todas las imposiciones, toda la bajada de línea de cómo tenemos que ser, nos tenemos que olvidar. Así que es mejor ser como Doris, perder la memoria me siempre. Me encantó, ¿cómo se llama usted? ya me olvidé. ¿Quién era Einstein? Einstein cuando cuenta su vida, porque viste, imagínate, era tan inteligente el tipo, tan inteligente. Hasta el día de hoy nos asombra lo que el tipo descubrió encerrado en su departamento. Sabía cómo se movían las estrellas sin el telescopio, sin la nave espacial, sin tipo dedujo cosas. Entonces todos iban y le preguntaban, ¿qué comés vos? Claro. Decime cuál es el secreto. Decime cuál es el secreto. Y el tipo, no, viste, cómo era, nada. Y tenía algunas cosas particulares, pero no sabemos si esas particularidades de Einstein eran la causa de su inteligencia o un estorbo a su inteligencia. Así funcionan las causas, contra lo que uno supone. Podríamos relacionarlo quizás con un niño grande, ¿no? Un niño, porque cuando vos le preguntás al niño, ¿qué es eso que están en el cielo viendo nosotros que ya sabemos que son estrellas, que es la luna? Pero vos le preguntás a un niño, ¿qué es eso? Y te salen con un cuento, pero de su imaginación increíble. Y quizás Einstein era algo parecido a un niño, pero ya grande, que relacionaba muchas cuestiones. Él modestamente contando su historia, cuando contaba el colegio, decía un poco perturbado, no, yo tenía un gran problema, que era mi pésima memoria. Y uno se queda pensando y dice, es probable que eso le ayude. Es probable que eso le ayude. Yo también tengo muy mala memoria y me obliga sufridamente a volver a pensar las cosas cada vez. Me obliga. Yo no me acuerdo cuál era el resorte, suponete, para comenzar el programa. Me olvido, o para cerrar un bloque, o para... ¿Cómo era? Entonces cada vez, cada semana, yo tengo que volver a pensarlo. Y eso me habilita, para no repetirme, lo pienso desde el lugar meses o años después, que ya puedo pensar las cosas con otros elementos que he aprendido, sin saberlo yo incluso. Con lo cual la falta de memoria, ¿quién más? Krishnamurti decía, fíjate que cuando vos haces algo creativo, habitualmente la memoria no está ocupando un lugar, te sale, entre comillas, de la nada. Pero también yo quería quedarme con esto de la causa, ¿eh? Discúlpame. Uno cree que Einstein era inteligente por la falta de memoria, pero por ahí era a pesar de la falta de memoria. Algunas novias mías, ya que estuve hablando de mis novias, Hoy contamos todo. Estuvieron conmigo a pesar de lo que yo creía que eran mis virtudes. No estuvieron conmigo porque yo, no sé, hacía un programa de radio. Estuvieron a pesar de que yo hacía un programa de radio. Estoy dando un ejemplo cualquiera, pero me ha pasado con otras cosas. No quiero contar cosas muy personales, pero uno supone que tal persona te elige por X cosa. Suponete porque tenés mucha plata. Y en realidad es a pesar de que tenés mucha plata. Pero vos lees toda lo que hace la otra persona en función de tus creencias, de qué está moviendo al otro. Sí, ¿cómo no va a estar conmigo si yo soy tan buen mozo? De a la mina le encantan los tipos feos. Pero de vos le cayó bien algo y está con vos a pesar de que sos buen mozo. De modo que vos el día que usás tu buen mozura, discúlpeme el neologismo, para hacerte valer, suponete, la mina se fue. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Es que no era por eso que estaba con vos. Pongo este ejemplo, cada uno lo lleva a su terreno. Creemos que las cosas ocurren por ciertos factores y en muchos casos ocurren a pesar de esos factores. Acá hemos contado el caso de la cirugía de amígdalas ya dos o tres veces. No quiero aburrir, pero es un ejemplo espectacular, porque decenas de millones de chicos fueron operados, se les extirparon las amígdalas, que son unas glándulas que están en la garganta. Algunos oyentes que me escuchan fueron víctimas de eso y otros, seguro, todos los oyentes, ¿Tiene algún conocido que fue operado de las amígdalas hace 30 años o hace 40 o hace 50? ¿Eh? Los padres o los abuelos de ustedes, etcétera. Se les extirpaban las amígdalas y los chicos se curaban. Eso es lo increíble. El 82% de los chicos se curaban. Sin embargo, se curaban a pesar de la extirpación de las amígdalas. Hoy ya no se extirpan más las amígdalas para esa clase de síntomas, porque se descubrió que era dañina. Lo que curaba era todo el shock y el sistema de placebo, ¿no? Creer que eso te curaba, eso curaba, pero no el hecho de la extirpación. Con lo cual podemos decir, demostrado ya científicamente, esto se hizo en Harvard y qué sé yo, que la cirugía de amígdalas curaba a pesar de que extirpaba las amígdalas, que era lo principal que hacía, mientras que la ciencia durante 3 décadas creyó que curaba porque extirpaba las amígdalas, fíjate. Esto me trae a la memoria, hablando de memoria, una situación parecida, que es, por ejemplo, alguien que no tiene un brazo, el brazo derecho, supongamos. Entonces, pero en la cabeza, la persona siente que le pica el brazo derecho. Y como ve que no lo tiene, siente esa necesidad, esa falta. No lo recuerdo muy bien, pero me quedó la sensación de que era así. Ponían un espejo reflejando, cosa de que él se podía ver que tenía el brazo derecho, que se rascaba y tenía la sensación de placer, que se le calmaba la picazón. Entonces es como que quedaba todo en la cabeza, ¿no es cierto? De que bueno, ya me operaron de las amígdalas, me las sacaron, ahora estoy bien, no me enfermo. Ya me rasqué el brazo y ahora estoy bien. Pero sin embargo, quizás no te operaron de las amígdalas, te lo hicieron creer, y el brazo no lo tenés para rascártelo, pero te lo hicieron creer. Quizás está todo también ahí en la cabeza, en las sensaciones, sobre todo en las sensaciones, creo. En el principio del programa, nosotros hablábamos de que cada vez más, en muchos ámbitos familiares de la cultura occidental, se acepta lo que hay, las cosas como son, decíamos, y ya no asusta tanto alejarnos del modo en que las cosas deberían ser. Las mujeres deberían tener hijos, pero cada vez más mujeres dicen, yo no quiero, o por ahora no quiero, y hasta los 35 no quiero, después lo voy a pensar. Y lo que dicen las viejas, ay nena, pero ¿cómo? Eso ya va perdiendo cada vez más valor. Mencionábamos otros temas, el padre que es maltratador, lo denunciamos, no somos más cómplices del maltrato. Ah, pero un padre es una figura importante. Sí, eso es lo que debería ser, pero no lo es. Las cosas como son. En varios programas hemos hablado nosotros del nihilismo. Y a veces cuesta explicar una palabra tan difícil. Nihilismo es la nada. Es lo que muchas señoras se quejan, de que ya no hay más valores. Y es tal vez lo que sintieron en el principio del programa. Pero Carlos, ¿cómo puede ser que haya una familia que sea una mujer, su pareja y un gato? Eso no es una familia. El nihilismo es que ese modelo ideal de familia ya no atrae, ya no justifica esfuerzos. Algo parecido pasa con la idea de Dios, increíblemente. Algunas cosas hemos contado, pero ahora estamos preparando un audio que va a hablar explícitamente sobre eso. Hace algunos siglos, décadas, la idea de Dios movía al mundo, justificaba cosas. Alguien podía llegar a no estar con una persona que le gustaba, una chica, un chico, porque Dios no quería. O bueno, lo mismo, podía permanecer años con alguien insoportable porque Dios prohibía la separación. Sin que nosotros estemos en contra de ningún Dios, decimos, eso tiene cada vez menos fuerza. No funciona más, declamamos que nos gustaría que fuera así, pero en lo concreto, el mundo real no funciona ya con esas leyes. Funciona con las leyes de la conveniencia personal, de la economía, de la validación de la ciencia, en el caso de la salud. Antes te curabas si Dios quería. ¿No es así? Tenías que rezar, todos rezaban por vos. Ahora eso no es que no exista ni que esté mal, pero digamos la cantidad de acciones cuando alguien se enferma están más orientadas en mayor proporción a consultar a médicos o especialistas y no tanto a rezar. Hace 400 años solamente se rezaba, en parte porque no había casi ciencia médica. Enrique Eskenazi nos habla de Nietzsche y su nihilismo. ¿Qué es voluntad de poder? ¿Qué es la realidad? Lo que es real finalmente para Nietzsche, y aquí hace metafísica porque a pesar suyo distingue entre realidad y apariencia, es voluntad de poder. Detrás de todas las múltiples formas, lo que hay es una continua voluntad de poder. Incluso hasta cada uno de nuestros órganos, dice él, se mueve por la voluntad de poder. Y lo curioso es que el funcionamiento del todo no brota de que todos se sometan a un poder central, sino que cada uno quiere su voluntad de poder. La unidad no brota de una aniquilación de la individualidad, sino que de la lucha de muchas individualidades surge esta unidad, que es guerra. La paz, para Nietzsche, es el final de la vida. La vida es continua guerra, de un impulso contra otro impulso. El ser humano, la idea de que hay un sujeto, es una mentira. No hay un sujeto. El supuesto sujeto no es más que el pretexto para estar sometidos a impulsos que no se reconocen. Freud chupó como loco de aquí y dijo: la conciencia de las personas solo es la cobertura de deseos inconfesables que manejan a las personas. Y esto es Nietzsche, es decir, la supuesta razón no es más que cobertura para lo que mueve a la vida, que es la sin razón. Y tratar de hacer de esa sin razón algo racional es justamente traición a la vida. La vida no es racional, dice Nietzsche. Está más allá de eso. La vida es dominio. La vida es ordenación. La vida es imponer un orden al mundo. La vida es continua imposición. Y por lo tanto, continua destrucción de los órdenes establecidos y continua creación de órdenes nuevos. La idea de que objetivamente hay bien, objetivamente hay belleza, es la idea de un esclavo. El bien y la belleza, diría Nietzsche, brotan, siempre han brotado del hombre mismo. No hay nada que en sí sea bello. Realmente lo que dice Nietzsche es: no hay nada en sí. El en sí es la mentira de la metafísica, que hay una realidad que es como es, independiente. Eso es la mentira. La realidad es una creación, solo que no sabemos que es una creación. Estamos tan fascinados con esa creación del hombre que se hace pasar por verdad objetiva, que tratamos de adecuarnos a un mundo que no es más que una creación. Y como creación, listo para ser sustituido por una nueva creación. Le cuesta arrancar a Enrique Eskenazi, le cuesta arrancar para encontrarse con lo que estamos planteando nosotros. Objetivamente, no existe el bien, ni la belleza, ni la familia perfecta. Pero la cultura occidental ha propuesto durante 2000 y pico de años que existía una belleza, un bien, un modelo de familia, y que por eso había que luchar. Eso se está cayendo, eso es lo que describe Enrique Eskenazi. Seguimos escuchando a Enrique Eskenazi, que va a hablar de cómo es ese nuevo mundo que viene. Y el nuevo mundo que viene, Enrique Eskenazi graba esto hace unos años y está explicando a Nietzsche, que escribió hace 130. El nuevo mundo que viene es el mundo que retratábamos hoy al principio del programa, que es aceptar las cosas como son, y una especie de fe en que eso es lo que hay y eso es un buen camino. Considerar sagrado, fíjate, lo estoy diciendo un poco fuerte para asustar a las viejas, considerar sagrado las cosas como son y no lo que debería ser, que es el modo en que se movió Occidente casi todo el tiempo. El nihilismo significa que las cosas como deberían ser ya no nos convencen, no nos sirven, no nos consuelan. El malestar de no hacer lo que nosotros queremos definitivamente. Así que ahora el nuevo mundo, lo pronosticaba Nietzsche hace 130 años, pareciera que está comenzando a concretarse en vivir las cosas como son, con sencillez, sin convertirnos en alguien distinto a lo que somos. Que el sobrehombre está más allá de toda interpretación dada y realmente es el creador de un mundo nuevo. ¿Pero qué es un mundo nuevo? Un mundo nuevo es un sistema de valoración tan radicalmente nuevo que ante estos nuevos valores se crea una nueva realidad, donde los valores antiguos ya no son efectivos. Es decir, el hombre, en el grado de más fidelidad a la vida que en él bulle y que no es de él, el hombre que es fiel a la voluntad de poder, que es la vida que en él fluye, no el hombre esclavo que ha vendido su libertad en nombre de seguridad, de obediencia, para ser el camello de una creencia, para ser el seguidor de un ismo, para ser el objeto de sus propios apetitos. Eso está lleno. Los que se creen poderosos y son dominados por el propio poder, pobrecitos. No tienen ninguna elección y encima se creen privilegiados, pobres. No tienen opción. Esclavos. Esclavos con la ilusión de amos. ¡Guau! Ninguna libertad. Su vida está totalmente condicionada por una visión del mundo que ni siquiera saben que es una visión del mundo. Para ellos la realidad. Esclavos. Esos siguen teniendo moral de esclavos, como diría dice. No tienen la moral del hombre libre, del espíritu libre. Solo el espíritu libre va más allá de la azotea de lo conocido. Pero el espíritu libre, como dice Nietzsche, todavía no existe. Me he inventado los espíritus libres para llenar mi soledad, dice. Pero sé que vendrán. Sé que la historia inevitablemente traerá espíritus libres. ¿Y quiénes serán? Los que ya no se fían más. Los que ya no creen en nada. Los que lo ponen todo en duda y solo se fían de su experiencia. Son los verdaderos experimentadores de la vida. Es decir, se toman la vida como un experimento. No como llegar a algún lugar prefijado. Bueno, no hay lugar prefijado. Los lugares prefijados son ilusiones. ¿Quién los prefijó? ¿Qué ideología? ¿Qué valores hay que determinan que eso existe allí? Un espíritu libre no se ajusta a ningún sistema de evaluación, pero claro, es excepcional el espíritu libre, porque es ya la progresiva metamorfosis del último de los hombres en un sobrehombre. El sobrehombre es el espíritu libre. Es aquel que se atreve a crear la realidad sin tener que contarse que no la crea, sino que objetivamente es así. Ya no necesita más ese cuento. Ya no necesita más el cuento de las cosas como deberían ser, porque eso de cómo deberían ser siempre es el resultado de creencias. Entonces el que tiene mentalidad de esclavo, dice Nietzsche, es el que estuvo adhiriendo a que las cosas tenían que ser de un cierto modo, a que los padres son todos buenos, a que las mujeres tienen que tener... Ese es un discurso que en su momento fue valioso, en su momento funcionó aparentemente, pero que ahora se evidencia insuficiente. Entonces, en realidad funcionó para unos pocos, ¿no? Para una poca cantidad de individuos, que era el propósito mayor, manejar a la mayor cantidad de masa, que le decían, este es el camino para la felicidad, tenés que hacer esto, tenés que consumir esto, tenés que dejar esto, y bueno, justamente funcionó, pero para unos pocos. A mí me parece que funcionó para todos, en el sentido de seguir las reglas del juego impuesto, pero que beneficiaba a algunos y a muy pocos, digamos, pero dejaba fuera a un montón, digamos. Yo lo plantearía así. A mí me ha costado mucho explicar el nihilismo. Creo que si se junta la primera parte de este programa con lo que acaba de decir Enrique Eskenazi, que está leyendo a Nietzsche, 130 años hace, y cuando explica lo que es el sobrehombre, se le ha llamado superhombre, pero eso lleva a una confusión. Sobrehombre. Yo diría, hoy hemos escuchado testimonios de sobre mujeres, las mujeres que vienen después de haber creído en ideales de cómo debían ser las cosas y aceptan lo que son. Y lo aceptan con plenitud, con una sonrisa, con un buen vaso de alguna bebida interesante. No lo aceptan resignadamente. ¡Ay, qué feo que es vivir de este modo! No, yo estoy haciendo con lo que tengo, hago lo que puedo y este es mi mundito sagrado. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.